Fuimos. Muy. Ingenuos. Por una vereda bien, cabalgando José Antonio. Bueno, Daniel, ¿de qué íbamos a hablar hoy en el programa? Queremos aprovechar estos minutos de hoy para hacer alguna reflexión, incorporar algunos elementos al debate que se está dando en el movimiento sindical sobre el tema de la libertad sindical y la unidad. Bien. Nos parece un tema muy importante, muy necesario, y nos parece útil aportar un par de ideas para ese debate, ¿no? O sea, en primer lugar, un tema que creo que se trata poco, que es el de la división que hay entre los trabajadores, producto de las propias estrategias empresarias. Nos parece que si pensamos en unidad y la importancia de la unidad de las organizaciones sindicales, hay que empezar por reconstruir la unidad en la propia base de los trabajadores, que está muy dividida, que hay mucho enfrentamiento, que hay muchas diferencias, discriminación entre los trabajadores. Es un elemento que aparece poco en los debates y me parece que hay que incorporar. Otro elemento que, es el tema de que la declamada unidad para mantener la fortaleza, sí, después hay que llevarla a la práctica, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos muchos casos donde temas importantes como, por ejemplo, reducción de personal que hacen algunas empresas grandes que tienen establecimientos en varias ciudades, que finalmente la discusión o la negociación de ese tema se termina haciendo en forma dividida entre las distintas seccionales. Uh-huh. Entonces nos parece que ahí es cuando se juega realmente la unidad a los efectos de hacer una acción coordinada en la defensa de los intereses y los derechos de los trabajadores. Y otro aspecto de la unidad que me parece que hay que considerar cuando se habla de este tema es que para que una unidad sea realmente genuina, uh-huh, y que contenga al conjunto de los trabajadores, hay que tener en cuenta la diversidad que existe entre los trabajadores, ¿no? Las distintas opiniones y corrientes políticas, las distintas sectores, ideologías, ajá, ¿no? Porque cualquier propuesta de unidad debe contemplar a esas diferencias, en primer lugar respetarlas y en lo posible darles participación. Ajá. Creemos que cuando la unidad se construye sobre el respeto y la participación de la diversidad, es realmente auténtica y realmente sirve al conjunto de los trabajadores. ¿Podés nombrar un ejemplo de este círculo virtuoso de unidad en la diversidad en el sindicalismo de la última década, digamos? Bueno, creo que es una de las grandes carencias del movimiento sindical. Uh-huh. Creemos que hay sindicatos donde las minorías son más respetadas y tienen distintas formas de participación, pero es algo bastante ausente en las estructuras sindicales argentinas. La participación de las minorías, por ejemplo, son los organismos de dirección. Claro. Y como eso no está compensado con una participación real de las representaciones de base o de instancias intermedias, como pueden ser los plenarios de delegados, que tengan verdadero poder y capacidad de, digamos, sean instancias de resolución, uh-huh, o sea que los plenarios de delegados son instancias donde hay más representación, donde está más representada la variedad. Hay más posibilidades que se esté representada la variedad dentro de un sindicato, sí, pero en general los plenarios de delegados son organismos que están muy subordinados a las direcciones, que son convocados cuando la dirección quiere, sí, y hay que hablar con las comisiones internas, los delegados de base, que en muchos casos siempre son considerados meros peones de las conducciones. Sí. Entonces, creemos que hay que, por lo menos, discutir el tema, ¿no? Sí. Y ver formas de que no solo las minorías sean respetadas y no perseguidas y no excluidas, sí, sino que inclusive tengan alguna forma de participación en la vida cotidiana del sindicato, más allá de que no sean la expresión mayoritaria y no estén en la... Claro, Daniel, que no es un problema institucional, no es del orden del funcionamiento en el papel, digo, porque plenarios de delegados se hacen, por ahí no tanto como se necesitaría, pero se hacen plenarios de delegados, pero que tienen un contenido político de regimentación, ¿no? Uh-huh. Digo, bien de arriba para abajo, en vez de lo inverso. Pero eso está marcado, y esto es una hipótesis mía, está marcado no por una debilidad en las formas organizativas planteadas por el sindicato, sino en la parte política, digamos, de eso. ¿O haría falta...? Sí. Obviamente es un tema complejo, sí, es un tema que hasta tiene que ver con la cultura política de la Argentina y no solo el movimiento sindical. Uh-huh. ¿No? Y obviamente es un tema que no se va a resolver con un cambio estatutario o... Sí. o son procesos, pero nos parece interesante que cuando se dé esta discusión se incorpore esto, sí, claro, porque creo que es una de las grandes fuentes de debilidad y de división por real, ¿no? A veces tenemos sindicatos únicos, pero donde una gran parte de los trabajadores no están representados o están directamente excluidos. Entonces es una es una unidad ficticia, es una unidad formal, es una unidad hueca. Por eso es que entendemos que esto es un tema que hay que incorporarlo a la hora de discutir la unidad. Esto pasa, por eso te preguntaba también, y es un vicio que acarrean sindicatos que están adheridos a la CGT tradicional, digamos, a la Confederación General del Trabajo y a los gremios nucleados en la CTA. ¿Pasa en los dos ámbitos o podemos ver diferencias en ese sentido? Yo creo que es un problema general. Bien. ¿No? Hay diferencias. Sí. No sé si las diferencias se pueden medir en función de estar en una central o en otra. Yo creo que hay sindicatos donde hay una donde la pluralidad y la participación de las minorías es más activa y está más jerarquizado, uh-huh. y otros donde no existe para nada, uh-huh. donde directamente son perseguidos y hasta donde las direcciones se confabulan con las empresas para despedir de los puestos de trabajo a aquellas personas que tienen una posición sindical o gremial diferente. Daniel, pero de conjunto me parece que es un punto débil del movimiento sindical y que esta es una oportunidad para ponerlo sobre la mesa. Interesantísimo lo que nos decías, Daniel, esta idea de inclusive la debilidad de un movimiento sindical que intenta desde una unidad totalizante regimentar al diverso, al diferente, y que en realidad lo que está haciendo es perdiendo posibilidades reales de laburar desde la base, digamos, ¿no? Claro, y que de alguna forma termina creando, es una unidad que supuestamente debería dar más fortaleza y que en realidad debilita. Totalmente. Porque fragmenta y divide a los trabajadores. Daniel, entonces Malbec para la gente del TEL, cuando nos encontremos, un abrazo grande para ustedes y nos encontramos el miércoles que viene. Fuimos. Muy. Ingenuos.